pienso en el amor y me entra un sueño, me entra mucho sueño. Creo que siento mucha pereza ahora mismo. Uf. Bueno, no me des más vueltas ya. Me estoy mareando un poquito. ¿Sabes qué me gustaría? Que me cogieras de la mano y me llevases corriendo muy rápido un buen rato. Bueno. Sensación extraña. No sé, es como que no sé dónde estoy. Y tampoco me importa. Noto la presión de tu mano en mis ojos. Siento un impulso de elevar mis manos a tus manos y quitártelos. Pero bueno, la verdad es que así estoy bien. Me das un poco de miedo. Pero a la vez, bueno, no creo que vayas a hacerme nada malo. ¿Dónde me llevarás? Me imagino que me llevarás a un hotel. No sé si vives en la ciudad o estás de paso. Lo que tengo claro es que a mi casa no te voy a llevar. ¿Y por qué se te ha ocurrido taparme los ojos a mí? ¿Me has visto la cara? Yo creo que eso lo más visto de espaldas. Al principio pensaba que me iba a caer al suelo. Pero después noto el contacto de tu mano en mi piel, noto la presión y me gusta. Me imagino que tienes unas manos preciosas. Así con los dedos largos, las uñas cuadradas, con las venitas que se te marcan. Me imagino unas manos grandes. Me encantan las manos grandes. ¡Qué suerte! Ahora noto que te empiezan a sudar un poco las manos. ¿Estás nervioso? Yo no. Estamos acelerando el paso. Vale. Ahora me imagino que alguien nos ha visto y nos persigue. ¿Tú puedes mirar si alguien nos persigue? Es raro que nadie nos interrumpa por la calle. Qué raro, ¿no? Parece que no hay nadie más aquí. Noto que empieza a temblar un poquito. Tengo mucha curiosidad.